La suerte, por eso todos me ven meditabundo y no comprenden lo que mi pecho siente, porque mi corazón sangrando llevo con las espinas que me clavó la suerte.